Almacén Real y su propietaria, doña Victorina Chávez de Quijibich, desea a clientes y público en general feliz Navidad, poniéndose a la orden con materiales de costura y manualidades, lustrinas, DMC, anchor, iris, rosita, hilos, sedalinas, lanas, hilos para crochet, 10 listones, encajes, elástico, cíperes y botones, reglas para sastres y modistas, fieltro y velero, así también borlas que utilizan para birretes, cordones y varas sevillas. Almacén Real, el rey de los botones, sexta calle, bajo del Palacio Municipal, con más de 60 años. Para pasar momentos alegres con familiares o amigos, nada mejor que el ambiente de restaurante Villa del Mar. Cuarta calle 2116, zona 1, servicio de almuerzos, siendo su especialidad los mariscos, refacciones, cenas. El personal y el gerente propietario de restaurante Villa del Mar desea a sus clientes y amigos felices Pascuas de Navidad. Autoservicios Juanío, servicio de mecánica en general para autos japoneses y europeos, servicio de enderezado y pintura, servicio de car wash. Autoservicios Juanillo le desea una feliz Navidad. Teléfonos 5029-4057 y 5515-0207. Estamos ubicados en la cuarta calle 2108, zona 1, aquí en Quetzaltenango. Bueno, continuamos con la presentación de este espacio en una forma muy especial en la mañana y al mediodía de este 24 de diciembre, y donde estamos recordando que en Belén no son necesarios los árboles ni el Papá Noel en cada una de las esquinas en esas calles, ni tampoco los Reyes Magos desfilando por la avenida principal. La propia ciudad, con su santuario y también con su pasado, hace que cualquier cristiano viva intensamente la natividad del Señor. Recuerde que en este lugar no es necesario árboles, ni Papá Noel, ni mucho menos los Reyes Magos. El cristiano vive intensamente en este lugar, Belén, la natividad del niño Jesús. Agradecemos sus llamadas telefónicas y ya dentro de unos momentos vamos a cerrar el concurso de todas las personas que van a participar para estos cuatro regalos que tenemos. Dos regalos de licores Marimar y dos de autoservicios Juanío. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes con la parte musical cuando son las 12 meridiano con 13 minutos. Que siempre florece la 24. No le vayas a dar regalo a mi cariñito, que es muy ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece la 24. No le vayas a dar regalo a mi cariñito, que es muy ingrato. El año pasado dijo que en este se casaría, y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que en este se casaría, y todo ha sido mentira, y por esto llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Pero qué ingrato corazón en esta Navidad. alegrar y disfrutar en esta Navidad Licores Marimar. Licores en las mejores marcas, vinos, whisky, champán, rones, tequila, cervezas, aguas gaseosas en diferentes sabores y en diferentes marcas. En esta Navidad a sus órdenes Licores Marimar, pregunte por nuestras ofertas navideñas. Licores Marimar, Cuarta Calle 2118, Zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. A clientes y amigos, ¡feliz Navidad! Industria Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa. Casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales aquí en Quetzaltenango. Saluda a amigos y a consumidores, deseándoles paz y tranquilidad en esta Navidad. Industria Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, con una atención especial de sus propietarios y un personal competente. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para toda clase de automóviles. Estamos para servirle en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida, 1162, Zona 1. Para cualquier emergencia, llámenos a los teléfonos 5316-3883 o al 4145-1948. Talleres Cali desea feliz Navidad a clientes y amigos en general. 12 meridiano con 17 minutos, pues estamos platicando datos importantes de Belén, que en la Plaza del Pesebre o de la Natividad, el viajero puede disfrutar de las tiendas que están repletas de objetos religiosos tallados en madera de olivo y observar cómo los artesanos palestinos representan los principales santuarios de Tierra Santa y las escenas del nacimiento de Jesús. En el corazón de la ciudad, frente a la plaza, se encuentra la Basílica de la Natividad, erigida por Santa Elena, sobre la gruta donde la tradición cristiana está precisamente situando el nacimiento de Jesús, y que a pesar de su actual deterioro, continúa siendo una de las más bellas de la cristiandad. Son datos importantes que se deben de conocer, principalmente este 24 de diciembre, cuando esperamos el nacimiento del niño Jesús. Queremos agradecer las llamadas telefónicas de Rosa Marina Estrada, allá en el barrio del Calvario. Felicidades, feliz Navidad. Y también para Irma García en la zona número 3, don Carlos Camacho, Teresita Saquic en la zona 4, Edwin Alfredo Saquic de la zona número 4. Personas que se están reportando y que van a participar en el sorteo que vamos a efectuar ya dentro de unos momentos. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes, seguir platicando y escuchando la música especial para esta época, principalmente en este 24 de diciembre. Vamos a agradecer también la llamada de Adrián Zac Botacastro desde Los Ángeles, California. El licenciado Eduardo Macario en la capital de Guatemala. Y vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para la familia Pac en la zona número 1 participando en este sorteo. Y ahora continuamos con la parte musical. Solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí. Ay, qué triste Navidad. ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? Qué triste se ve mi arbolito, el heno que cuelga son lágrimas tristes y lloran.

queremos agradecer a todas las personas que se siguen reportando esta mañana y parte ya de la tarde, porque nuestros cronómetros nos están indicando que son a las 12 meridiano con 26 minutos. Agradecemos a don Víctor Moreno Coyoy, también para Violeta Jack, que están participando en el sorteo. Sigue sonando el teléfono. También para Rosa Marina Estrada, Irma García en la zona 3, Carlos Camacho, Teresita Saquic en la zona 4, Edwin Alfredo Saquic, zona 4, Lucrecia Osorio, Julio Cajas en la zona 4, Emilia Pac, familia Pac en la zona 1. También Carmen Isabel Ventura, Adrián Sac, el licenciado Eduardo Macario, Rosario Sume en la zona 1, Elisa Chujolán en la zona 1, Dionisio Chachalac, Vicente en la zona número 6, Rosario Hernández Ríos, también don Carlos Camacho, William Alexander Calderón, para don Hugo Morales, también Piedad y Aguirre, Juan Bernardo Chanchabac, y para doña Ambrosia García, María Antonieta Coroy en el barrio Santa Ana, Carlos Humberto Robles, la familia Cifuentes, también Norma Álvarez y Catherine Papuac, personas que están participando ya en este sorteo. Mientras tanto, preparamos ya el momento del sorteo. Vamos a darle oportunidad a las personas que quieran seguir llamando. Vamos a escuchar esta otra canción, es para solicitar y complacer. Solicitando, dice, y complaciendo a través de la emisora de la familia. Llegará Navidad y otra vez llorará si la nieve sepulta mi amor. Volverás a escuchar otros labios decir que su amor curará tu dolor. Pasará Navidad, pero no sé. Volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me he de morir, volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me he de morir, tú mi amor nunca tendrá. Para alegrar y disfrutar en esta Navidad, licores Marimar. Licores en las mejores marcas, vinos, whisky, champán,

pasar momentos alegres con familiares o amigos, nada mejor que el ambiente de restaurante Villa del Mar. Cuarta calle 2116, zona 1, servicio de almuerzos, siendo su especialidad los mariscos, refacciones, cenas. El personal y el gerente propietario de restaurante Villa del Mar desea a sus clientes y amigos felices Pascuas de Navidad. Autoservicios Juanío, servicio de mecánica en general para autos japoneses y europeos, servicio de enderezado y pintura, servicio de car wash. Autoservicios Juanillo le desea una feliz Navidad. Teléfonos 5029-4057 y 5515-0207. Estamos ubicados en la cuarta calle 2108, zona 1, aquí en Quetzaltenango. Bueno, queremos agradecer también a María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3, la familia Soto Taracena en Salcajá. María Azucena Saquic. Todas las personas que ya mencioné anteriormente están participando en el sorteo y vamos a incluir la siguiente canción. Ya en estos momentos estamos meñando la tómbola y vamos a sacar 4 pelotitas. Y mientras la canción suena, al terminar, vamos a dar el nombre de las personas ganadoras y que pueden venir inmediatamente a recoger su regalo de Navidad. Escuchado con la participación de la Sonora Santanera, Mi Arbolito. Qué lindo se ve mi arbolito de Navidad este 24 de diciembre. Muy contento se pone ahora nuestro operador, pues vamos a dar a conocer el nombre de los ganadores. Vamos a empezar primero con los licores Marimar. Un regalo de licores Marimar para que usted se pueda brindar con la familia hoy a medianoche, se lo llevó Julio Cajas de la zona 4. Por favor, Julio Cajas, venir inmediatamente a recoger su premio. Es de licores Marimar, Julio Cajas, zona 4. Edwin Alfredo Saquic, también otro regalo de Marimar, licores Marimar de la calle del barrio El Calvario, para que pueda deleitarse con la familia hoy. Julio Cajas en zona 4, como también Edwin Alfredo Saquic. Y ahora, con relación a los regalos que nos envió Juanío, Talleres Juanío, doña Carmen Isabel Ventura de la zona número 3 puede venir a recoger el regalo que le ha preparado en esta oportunidad Autoservicios Juanío, en la cuarta calle 2908 zona 1. Y también el otro regalo de Autorepuestos Juanío de para Olga Cojulum, en el barrio de San Bartolomé, puede venir inmediatamente a recoger. Olga Cojulum, regalo de Talleres Juanío, como también Carmen Isabel Ventura en la zona 3. Y de licores Marimar, Edwin Alfredo Saquic y Julio Cajas en la zona 4. Y ahora a recoger el premio y a continuar con la parte musical a través de la emisora de la familia. You better watch out, you better not cry, better not bow, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. En esta Navidad, licores Marimar. Licores en las mejores marcas, vinos, whisky, champán, rones, tequila, cervezas, aguas gaseosas en diferentes sabores y en diferentes marcas. En esta Navidad, a sus órdenes, licores Marimar, pregunte por nuestras ofertas navideñas. Licores Marimar, cuarta calle 2118, zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. A clientes y amigos, ¡feliz Navidad! Industria Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa. Casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales aquí en Quetzaltenango. Saluda a amigos y a consumidores, deseándoles paz y tranquilidad en esta Navidad. Industria Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, con una atención especial de sus propietarios y un personal competente. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para toda clase de automóviles. Estamos para servirle en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida, 1162 Zona 1. Para cualquier emergencia, llámenos a los teléfonos 5316-3883 o al 4145-1948. Talleres Cali desea feliz Navidad a clientes y amigos en general. Agradecer a todas las personas que se han reportado esta mañana y parte ya de la tarde en el programa especial de este 24 de diciembre. Queremos recordar que los ganadores del premio que nos ha enviado Marimar Licores Marimar, Julio Cajas en la zona 4, así también Edwin Alfredo Saquic, es otro obsequio de Licores Marimar. Y la otra persona que es ganadora de este regalo que nos ha enviado Autoservicios Juanío, doña Carmen Isabel Ventura en la zona 3. Y el otro regalo de Autoservicios Juanío, Olga Cojulún en el barrio de San Bartolomé. Ellas son las personas ganadoras que pueden venir pues lo más antes posible, ¿verdad? Porque a las 14 horas nos vamos por ahí de esta programación y luego vienen otras programaciones especiales para este 24 de diciembre. Y ahora vamos a seguir, después de haber escuchado a Ray Conniff, coros de orquesta, nos vamos con los Bukis. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Si

teléfonos 5029-4057 y 5515-0207. Estamos ubicados en la cuarta calle, 2108, zona 1, aquí en Quetzaltenango. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Queremos agradecer a todas las personas que se reportaron en esta mañana a través del programa especial de Navidad. Saludos para Katherine Puac, saludando a su mamá doña Norma Álvarez, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. También para don Carlos Humberto Robles, para la familia Cifuentes, para María Antonieta Goroy en el barrio Santa Ana, también para Juan Bernardo Chanchabac allá en Cantel, también para doña Ambrosia García, para doña Piedad de Aguirre, para Hugo Morales allá en California, Estados Unidos, William Alexander Rodas Calderón, gracias por la sintonía, Rosario Hernández Ríos, Dionisio Chanchalac, Vicente en la zona 6, Elisa Cojolum en la zona 1, Rosario Zum en la zona 1. También para el licenciado Eduardo Macario, que nos está sintonizando en la capital de Guatemala. Adrián Zac Motacastro en Los Ángeles, en la Unión Americana. Carmen Isabel Ventura en la zona 3. También la familia Pac en la zona 1, Julio Cajas en zona 4, Lucrecia Orozco, Edwin Alfredo Saquic, Teresita Saquic Soch, Carlos Camacho, Irma García, Rosa Marina Estrada, también para Víctor Moreno y Violeta Yac, Olguita Cojulum, María Azucena Saquic, la familia Soto Taracena en Salcajá, María Estela Mendoza en la zona número 3. Y las personas ganadoras de los regalos que nos vendió Marimar, Licores Marimar, Julio Cajas en la zona 4, también Edwin Alfredo Saquic en la zona número 4. También el otro obsequio de Autoservicios Juanío, Olguita Cojulum, en el barrio de San Bartolomé, por favor, si es posible, antes de las 2 de la tarde. Queremos saludar a doña Carmen Isabel Ventura en la zona 3, que ha sido la persona que también se llevó el obsequio de Autoservicios Juanío, y a ella sí, ya está entregándosele este regalo de Talleres Juanío. Mientras tanto, vamos a saludar a todas las personas que nos han sintonizado, y para Luisito, allá en la capital centroamericana de la fe, con esto que dice así. La risa de Santa Claus. Y con esto estamos despidiendo este espacio que hemos presentado a través de la Estación de la Familia, en el programa que hemos preparado para este 24 de diciembre. Felicidades a todos, un abrazo fuerte, a distancia y siempre a distancia, con gel, mascarilla y también alcohol en las manos. Tratemos la manera de guardar esta situación, ya que la pandemia aún está dentro de nosotros. Esperamos que nos sigan escuchando. Ya saben, los jueves, en Jueves Inolvidable de Boleros, como Remembranzas TGD, y así también el próximo El próximo viernes 31 de diciembre estaremos con ustedes a partir de las 9 de la mañana. Y ahora vamos a darle paso a nuestro instrumento nacional, que lo tendremos de aquí hasta las 14 horas, hora en que estaremos ya retornando a nuestros hogares después de haber estado laborando desde las 9 de la mañana aquí en la Estación de la Familia en compañía de Carlitos Enrique Tahay. Mientras tanto, iniciamos el programa con esto que dice así. Hemos escuchado la participación de Marimba Caibil Balam con esto que se llama Llegó la Navidad.